Indiana, óyeme contar. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme contar. Y como de ahora soy, así de ahora la luna. Y como de ahora soy, así de ahora la luna. Y yo te quiero, Montuna, va a ver mi primer amor. Y yo te quiero, Montuna, va a ver mi primer amor. Marica, soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme contar. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme contar. Óyeme cantar, soy yo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Un día que sepas que aquí en Equina te quería, eso no es mequina mía lo que me voy a contar. Un caiba que bata más como una pica perques, la barriga me pique, que viejo del fondo del puche, aparte con el puente, cosa buena. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. No es puesto y vos canto, y puesto tu mago mego. Un canto y me boquego, en mi sombra con agua. Equino pego, baila, arrimego, aguanto. Una vaca pegació, como millones le bande, pero le vi loca sande, dame que yo le digo yo, marica. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Venga baila, venga goza, toda baila. Oye me canta, bim bim bim bim bim bim bim bim. Oye me canta, quiero parte cuento con un sabuesón. Oye me canta, oye me canta. Oye, me encanta.